Recepción activa. ¿Cómo está viendo la audiencia infantil la serie animada Ben 10? La recepción activa es un término investigado por el ecuatoriano Valerio Fuensálida, donde plantea que la influencia grupal es importante en la construcción de sentido que las personas aportan a los mensajes. Hablamos con Laura Moreno, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social Periodismo, la cual hace una investigación sobre los usos y apropiaciones que los niños le dan a la televisión. Los niños, ¿quiénes son como audiencias? Mira, las investigaciones enfocadas a audiencias infantiles demuestran que los niños son sujetos activos y autónomos de su propio consumo de televisión. Durante mucho tiempo se pensó que la audiencia, sobre todo la audiencia infantil, era una audiencia alienada, una audiencia fácilmente manipulable. Pero nosotros podemos ver en diversas situaciones que los niños privilegian ciertos programas y critican o no aceptan otros. Muchos estudios de audiencias infantiles se enfrentan a niños que no solo deciden qué ver y qué no, sino también qué llevan a su vida cotidiana, es decir, qué llevan a sus juegos, qué llevan a la escuela, qué llevan a sus familias, y es por eso que se ha llegado a entender esa audiencia como sujetos que intervienen en los medios. Eso es como yo veo la audiencia infantil, que es una audiencia activa, que le imprimen sentido a lo que ven. No es una audiencia que se emboba ni se aliena por los medios, en este caso por la televisión, sino que se lleva a su vida cotidiana todo lo que ve. Es decir, la apropiación, que es una de las categorías de mi investigación de la televisión, inicia cuando se apaga el televisor. Este estudio nos ayuda a entender cómo funciona la recepción activa en los niños. Para esto, utilizaremos uno de los programas con mayor acogida en el público infantil. El programa Ben 10 se impuso en los infantes con gran aceptación. A continuación escucharemos declaraciones de algunos niños sobre este dibujo animado. ¿Por qué eran mujeres? ¿Por qué los dejaste de ver? Porque mi mamá me lo prohibió, porque luchaban porque tenía pesadillas y eran muy violentos. ¿Y tú ves Ben 10? No. ¿Por qué? Porque ya pasé de moda. ¿Y antes por qué te gustaba Ben 10? Porque daban los aliens. ¿Ve Ben 10? Sí, ahí ven. ¿Por qué? Hay unos cafeteros que son chéveres. Es chévere. ¿Y usted tiene juguetes de Ben 10? Tenía. El público infantil desarrolla la interacción y práctica televisiva influido por una institución como la familia. Por eso, hacemos partícipes a los padres o personas encargadas del cuidado de los niños que están con ellos viendo estos programas de televisión, preguntándoles de qué forma consideran que el programa Ben 10 deja una enseñanza a los niños o qué pueden aprender de este. ¿Qué enseñanzas le deja Ben 10 para su hijo? Pues para mí ninguna enseñanza. O sea, realmente es que Ben 10 fue un programa de televisión que salió de un momento a otro y pues mi hija lo veía, pero nunca, no me di cuenta que ella lo veía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto en el momento que ella se sentaba a ver televisión y pasaba el canal, pues yo no le colocaba cuidado, y eran momenticos, como que me hacía la trampita, Pero entonces ya en los momentos que yo me sentaba a hablar con ella, me sentaba a ver televisión con ella, entonces ya una vez, mejor dicho, me di cuenta así de plena porque ya vi como que se dejó pillar. Sí. Y ya entonces ahí yo, no mami, déjamelos ver un momentico, que no sé qué. Y yo, no, entonces claro, yo me di cuenta pues que era tanta violencia y todo eso, y no, se lo quité porque ya me empecé a dar cuenta también que la niña se me pasaba a la cama llorando a medianoche, que porque tenía pesadillas. Entonces yo dije, no, claro, tiene que ser ese programa. ¿Qué opino de Ben 10? La verdad, yo ese programa no me lo veo casi. Sé que es un programa muy conocido y que a los niños les gusta mucho por esos alienígenas y por todas esas cosas. Lo poquito que he logrado ver me parece un programa un poquito fuerte, no deja ninguna enseñanza. ¿Usted acompañaba a Juan José cuando ve televisión? En algunas ocasiones, no siempre. ¿Y usted controla los programas que Juan José ve? Sí, últimamente pues los hemos estado controlando mucho porque hay algunos que los vuelven agresivos, entonces hay que evitar esos muñequitos para ellos. Ben 10 es un programa agresivo. Sí, es muy agresivo y en realidad pues no les deja muchas enseñanzas a los niños. Y por eso Juan José ya no lo ve. Por eso ya no lo ve, porque después se reunió con otro grupo de amiguitos y decían que eran unos muñecos que tenían mensajes subliminales. Se evidencia la regulación por parte de los padres, quienes a la hora de dar un programa televisivo lo ven con sus hijos, dando las diferencias de la vida real y de los programas infantiles, y a la vez ayudando en la construcción del sentido del mensaje que los niños reciben. Los niños, por su parte, interpretan la información de sus padres adaptando las enseñanzas a su forma de actuar y recibiendo los mensajes que muestran los programas infantiles, en este caso, Ben 10. Podemos evidenciar que el programa Ben 10 ha disminuido su popularidad entre los niños. Esto puede ser debido a que en sus hogares existe la cohibición de este dibujo animado, por lo que los mismos niños van perdiendo el interés a medida que las personas de su contexto, en este caso sus padres, influyen en la interpretación de los mensajes que el niño está recibiendo sobre el programa. Recepción activa.